Hola compañeros, compañeras y oyentes del informativo Farco. El administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad Nacional Formosa, el ingeniero Javier Alfredo Cafa, habló sobre las obras paralizadas que tenían convenio con el gobierno nacional y de las consecuencias para la seguridad vial que esto provoca. Esto decía. Y hoy están todas paralizadas. Tareas, trabajos de conservación, de mantenimiento de las redes viales nacionales están sin atención con lo que eso implica para la seguridad vial, ya sea el sellado de fisuras, el bacheo superficial, el corte del pasto, la señalización, es algo que no se puede interrumpir. Y hoy se ve en todo el país que no se están realizando esos trabajos, lo que acarrea un peligro para la seguridad vial de todos los que transitan en nuestras rutas. El ingeniero además enumeró las obras paralizadas que tenían convenio con el gobierno nacional. Lo que es específicamente con convenio con la Dirección Nacional de Vialidad, tenemos 8 convenios donde las obras están paralizadas en distintos tramos de la autovía, la Ruta Nacional número 11, en la Ruta Provincial 23, la Ruta Provincial número 8, la Ruta Provincial número 6, la Ruta Provincial número 9. Y la verdad que es una lástima porque una obra paralizada, después volverla a activarla, a ponerla en condiciones de construcción, cuesta mucho más por el deterioro que sufre por las condiciones meteorológicas, como son las lluvias, la precipitación, el sol. Además, CAFA puso como principal preocupación una obra primordial para la provincia, que quedó paralizada con un 70%. Nosotros que impulsando hace mucho tiempo la autovía, la Ruta Nacional número 11, en el tramo que va de Tatané hasta Mansilla, que son 40 kilómetros, que está en un avance superior al 70%, o sea que está faltando muy poco para terminarla, y es una de las prioridades principales como obra para la provincia que estamos gestionando para que se termine. Reportó para el informativo Farco desde la ciudad de Formosa, Guillermo Guillén de la Nueva, 98.1.